de toda esta alegría. Por un rato andate a las bailandas y tírate una canita al aire. Por un rato oxigena tu alma, pues la vida sirve si se vive. Dale, dale a la chacota. Dale, dale. Dale, vestite de onda. Dale, dale. Dale, dale a las fiestas. Dale, dale. Dale, enchúfate ya. Dale, dale a la chacota. Dale, dale. Dale, vestite de onda. Dale, dale. Dale, dale a las fiestas. Dale, dale. Dale, enchúfate ya. Dale, dale a la chacota. Dale, dale. Dale, vestite.